Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos solo la Biblia, sola Escritura. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hablando de la Biblia. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este texto Pablo está hablando de la importancia que tiene la Biblia y la palabra, o la palabra de Dios para ir a nuestro corazón, a nuestra vida y cambiarla, mover nuestros pensamientos, aclarar nuestros sentimientos, penetrar en lo más profundo para cambiar la crisis que tiene el ser humano hoy en día, que fue generada por el pecado. Como el diablo sabe esto, pervirtió la palabra del Señor de dos formas. Uno, se la quitaron al pueblo, se la quitaron al mundo, y solo unos pocos, después de todo el tiempo de la Edad Media, podían tener acceso a la Biblia. Así que solo tenían que confiar en lo que la iglesia les decía, y es toda esa época donde no hay Biblia en la mano del pueblo, en que los dogmas y las tradiciones eclesiásticas llegaron al pueblo. Pero hay otra. La otra es torcer lo que dice la Biblia, hacerle decir a la palabra de Dios lo que no dice, cambiando por prejuicios y por tradiciones lo que la Biblia dice. Por eso, por allá, en el año de 1520, Martín Lutero pegó en la puerta de una iglesia sus 95 tesis. Es un sacerdote católico que decidió reformar y ayudar a que la gente tuviera la Biblia en su mano y comprendieran el Evangelio tal como lo había él comprendido. Haríamos bien, búsquese en internet 95 tesis y léaselas, que están adecuadas a la Biblia. Entonces, Lutero y los reformadores acuñaron un término que se llama sola Escritura. ¿Qué significa eso? Que conocemos a Cristo solo a través de las Escrituras, sin ningún otro tipo de interpretaciones dogmáticas, tradicionales o prejuiciosas. Y un poco de historia nos ayuda. En ese junio de 1520, la bula papal condenó 41 de las enseñanzas de Lutero y lo acusó de rechazar los santos maestros de la iglesia. Lutero se defendió y en la dieta de Worms, él declaró ante ese tribunal eclesiástico: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ahí empezó lo que se llama el movimiento de la Reforma Protestante. Movimiento que ha ido perdiendo su voz clara y audible porque Lutero se murió, Huss, Zwinglio, Calvino, todos se murieron sin completar la reforma, y de ahí surgieron muchos movimientos religiosos con el pedacito de pastel de cada uno, y por eso nos hemos atomizado en tantas iglesias que nos llamamos evangélicas cristianas. Por eso hoy el llamado de sola Escritura es para que este pueblo protestante levante su voz y diga: es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios. Porque realmente lo que hoy llamamos iglesia cristiana, con todo el respeto, es una mezcla de lo que dice la Biblia, más algunas tradiciones, más algunos dogmas, más algunos movimientos filosóficos orientales, y tenemos una sopa de confusión, que eso no ha ocurrido en otro tipo de religiones, ni siquiera en religiones paganas como en la India y en África. Pero nosotros los cristianos sí hemos hecho un revuelto de muchas cosas. Por eso el título de hoy: necesitamos volver a la Biblia y solo la Biblia. Si no lo dice la palabra de Dios, no lo creo. Y también llamo la atención sobre personas como yo y como otros que predicamos la palabra de Dios, a que se nos examine con la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tener influencia religiosa sobre las personas y empezamos a torcer la palabra, muchos van a creer en un error que yo estoy predicando, y eso, ese filtro debe ser colocado a todos los pastores, a todos los sacerdotes, y eso me incluye a mí, porque seremos altamente responsables, este grupo que estoy mencionando, ante Dios, de lo que nos paramos a predicar en un púlpito o cuando tomamos un micrófono y hacemos un audio o un video. Pero usted, mi amigo y mi amiga, que quizás no tomó una clase de teología, usted allá con el Espíritu Santo y con la Biblia en la mano, decirle: Señor, yo te pido que a mí me ilumines, y Dios te va a iluminar y te va a ayudar. Ninguno en el día del juicio va a decir: Señor, yo no tuve la oportunidad de aprender, porque hoy Es el momento de que la Biblia sea levantada con sus principios tal como los estableció Jesús, como los estableció la Santa Virgen María y los santos apóstoles. Eso que dijeron ellos hoy ha sido cambiado, porque ellos iban un día a la iglesia y hoy muchos están yendo en otro día. Levantemos la Biblia como la palabra de Dios y que Dios nos ayude a ser inmensamente responsables y no nos dividamos por conceptos teológicos, sino que nos une el Espíritu Santo en un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.